primera vez no metí ni las manos y en defensa propia evité la caída. Yo que anduve huyendo de un mundo de engaño, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado, pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos, en tu cena huella que dejan las penas. Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas. Podía jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte, pero en vez de amores me diste amargura y así como eres prefiero perderte. Ya tenías el rostro cubierto de besos, en tu ser la huella que dejan las penas. Después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas.